ECM es un sello alemán que cobija diferentes vertientes de la música. Dentro de esos estilos está su trabajo denominado New Series. Lo más sorprendente de estos discos es que ni uno solo está encasillado en un periodo concreto, a diferencia de lo que podemos pensar de las frenéticas interpretaciones que John Elliott Gardiner ha hecho de Händel, de las suntuosas versiones de Beethoven a cargo de Karajan o de las innovadoras grabaciones barrocas de Hannon Court. Nos complace ofrecerles a la compositora de Estonia, ella es Helena Tulve, con un trabajo realizado en el año 2008 que lleva por título Lignin y 100 ediciones de música contemporánea. Thank you. Los trabajos de la compositora Elena Tulbe dan una idea justa de la riqueza y de la variedad de su experiencia cultural. Ella cobija la escuela francesa de la música espectral, también el experimentalismo de Irkan, Azariajo y Celci, ecos de canto gregoriano y música del Este. Toda esta música de Elena Tulbe deriva en un proceso sano y muy refinado, dice la crítica. El acercamiento que ella hace a la forma es más líquida que arquitectónica. Elena Tulbe, aquí en ICN Ediciones de Música Contemporánea, con su obra del año 2008, Lingnen, para la vertiente New Series. ¿Habrá quien sostenga que el estilo de cada intérprete ya estaba impregnado de la naturaleza de estos repertorios, de principios del Renacimiento al siglo XIX o a las composiciones contemporáneas, con Bach como locus classicus, pero encontrar la manera de enfrentarse a una música nueva ha planteado no pocos problemas? Anja Lechner, por ejemplo, describe así la situación paradójica que vivió cuando aprendía a tocar música contemporánea. Vivimos sumidos en una paradoja que empieza ya durante nuestra formación. Todos hemos aprendido la importancia de buscar un sonido bello, pero un sonido bello es anatema en la música moderna, y la cabeza y las manos reaccionan cuando a uno le piden que toque así. Experiencias en cuanto a esta vinculación con el catálogo de ICN, Ediciones de Música Contemporánea. Continuamos con la compositora Elena Tulbe, Lignen, una obra del año 2008. Manfred Eicher y sus músicos bien han buscado la manera de resolver la paradoja a la que se enfrenta hoy la música, es decir, ante la necesidad de una expresión bella, ajena al tiempo y al dogma, la necesidad de implicarse con la música contemporánea. ¿A qué conclusión han llegado? Buscar y entregarse a compositores atemporales, a artistas espiritual, intelectual y físicamente exiliados, a compositores que han sobrevivido al fuego de las vanguardias y que han creado a partir de esas brasas algo muy personal. Es un viaje sumamente personal, pues el cariz romántico de estos compositores brilla como una vela en la oscuridad de su material y acerca a los intérpretes a una sensación de intimidad. Esta es la finalidad de ofrecer una bella música en este espacio matinal. Continuemos con Lignen, una obra del año 2008 de la compositora de Estonia, Elena Tulbe.